cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. Iniciamos con información que se genera aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En nombre de Olga Gutiérrez, una de las cantantes más reconocidas en las partituras nacionales, se realiza el concierto Unidos por su Voz, que pretende recaudar fondos y homenajear la trayectoria musical de la voz de terciopelo, que atraviesa por momentos críticos en su salud. El concierto se realizará este viernes 11 de abril en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19:30. Querida por varios músicos nacionales e internacionales, Olga Gutiérrez se ha ganado un lugar muy merecido en la historia del Ecuador. Víctor Armijos, otro de los maestros de la música del país, habla sobre la importancia de reconocer a una mujer que le ha dado tanto al país. Bueno, Olga Gutiérrez, siendo ella argentina, con su voz ha dejado muy en alto el nombre del Ecuador en muchos países por donde ellos han ido, con el cuarteto Los Brillantes, con Los Brillantes como trío también, y grabaciones que ella ha hecho como solista. Y pues hablar de Olga Gutiérrez actualmente es una persona que, siendo muy grande musicalmente, ella necesita de todos nosotros para contribuir de alguna manera, haciéndole llegar una contribución al momento que necesita más económico. Por eso es que este evento que se está realizando, toda esa taquilla se le va a hacer llegar a él. Conocida como la voz de terciopelo, Olga Gutiérrez generó una técnica vocal que lograba transmitir las pasiones y emociones del cantante hacia su público. Su técnica vocal que la puso al servicio de la música ecuatoriana. Bueno, al inicio tú lo dijiste, esa voz aterciopelada, ¿sí? Ah. Eso lo da la técnica, ¿sí? Entonces tiene una voz que la puede matizar, es una voz que la puede impostar, o sea, hablando musicalmente, que, o sea, todas las técnicas que aprenden los cantantes, ella la utilizó. ¿Y por qué te comento esto? Porque ella, su voz no era de una voz de contralto, sino era una voz soprano. Entonces ella me dijo, yo tuve que estudiar 3 años con mi maestro de canto para que me dejen la voz de una contralto. O sea, en términos de mujeres, ellos se distribuyen en soprano, mezzosoprano y contralto, más o menos por ahí. Entonces, eso es lo que ella comentaba al respecto, y por esa razón, o sea, uno encuentra esa dulzura en la interpretación. Ahí le pone pues todo el sentimiento, todo el corazón, dependiendo del poema, de la letra de cada canción que hacían. Por eso ella me decía, cuando iba a grabar una canción, ella se metía como que se pone en los pies del compositor, del autor, para ver qué es el mensaje, cuál era el mensaje que quería transmitir en esa letra. Y eso ella lo hacía en el canto. O sea, quedando como una de las más grandes intérpretes de la música, ¿no? Efectivamente. Todos los amigos que nos escuchan esta vez, o sea, se requiere en esta ocasión pues que nos acompañen, para que con su entrada, con su presencia, con su contribución económica, o sea, al pagar la entrada, ellos están colaborando para Olguita Gutiérrez. No se trata de que algún empresario está al frente de esto, no. O sea, sé que los organizadores han planificado de tal manera que todo el ingreso de la taquilla se ha entregado a ella. Artistas como Hermanos Miño Naranjo, Trío Los Tres Brillantes, Los Reales, Los Indianos, Israel Brito, Trío Colonial, Teresita Andrade y muchos más se darán cita en el Teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este viernes 11 de abril a las 19:30 en el concierto Unidos por su Voz, al que usted también puede asistir para apoyar a la cantante Olga Gutiérrez. A sus 87 años, el Premio Nobel de Literatura en 1992, Gabriel García Márquez, tras ser presa de una deshidratación combinada con una infección bronquial, se recupera satisfactoriamente en el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición al sur de la capital mexicana. Se conoce que el Gabo, como cariñosamente se lo llama, ha respondido al tratamiento y una vez que complete sus antibióticos se valorará su egreso. Familiares y allegados al escritor mantuvieron hermetismo en torno al estado del Nobel de Literatura, pero su esposa, Mercedes Barcha, le dijo a diferentes fuentes que se trataba de un simple catarro y que todo estaba bajo control, mientras que las opiniones médicas sugieren no bajar la guardia. En sus pocos días de hospitalización, el autor de las obras como Cien años de soledad, El amor en tiempos de cólera, Memorias de mis putas tristes, El coronel no tiene quien escriba, entre las más conocidas, ha recibido el apoyo de cientos de personalidades del mundo literario y político. Mandatarios como el colombiano Juan Manuel Santos y el mexicano Enrique Peña Nieto, a través de sus cuentas Twitter, han demostrado su apoyo al escritor. Este lunes 7 de abril a las 17:30, en el marco del aniversario de los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del 13º Festival Internacional de Música Sacra de Quito, en la Capilla de Cantuña del Museo de Arte Colonial, que está ubicada en la calle Cuenca y Mejía, se realizará el concierto de cámara de ensamble Freiburg Baroque Consort de Alemania. El reconocido ensamble de música barroca de Freiburgo, Freiburg Bar Consort, agrupación especializada en la música de principios del siglo XVII y XVIII interpretada con instrumentos históricos, ofrecerá un concierto en el que el espectador podrá escuchar música sacra de los siglos XVI y XVII. Freiburg Bar Consort está compuesta por miembros de la orquesta barroca Freiburg, una de las más importantes e interesantes del mundo en su rango. Esta formación siempre ha tenido como objetivo presentar programas inusuales que redescubran piezas que rara vez o nunca aparecen en los repertorios de los conciertos actuales, o presentar obras supuestamente conocidas bajo una nueva luz, interpretada desde una perspectiva poco habitual. En el concierto se podrá apreciar música inglesa, la del norte de Alemania, composiciones de la época de los Habsburgo y del barroco temprano italiano. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. Estuvo con ustedes Laura Ríos y Darío Males. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.